canción de corazones rotos, mi pedazo de sol. La niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. El sonido más nuevo. Los 40. Disculpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor yo estamos hechos para estar los dos. Baby, no. Así como te gusta, baby. Start over new, and the reason is you.

cerca de mí. Que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me he dejado mí. Sigo pensando en ti. Que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa. This is Beyoncé. And we're from Coldplay, and you're listening to Los 40. Todos los éxitos. Los éxitos. Hola a todos los oyentes de Los 40, soy Ana Mena y estás escuchando mi single. Música ligera. Besazo. Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós.

love will make you grow. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Los éxitos.